Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 41. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como bien sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, inversión y de economía. Además, está patrocinado por RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar consultorías individuales para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, nosotros lo primero es queremos pediros disculpas porque tenemos muy cerquita de nosotros una obra mastodóntica, o sea, enorme, y es posible que en algún momento pues se oiga algo de ruido de máquina trabajando o algún golpe. Así que desde aquí os pedimos disculpas. Bueno, queríamos, como siempre, empezar hablando de las estadísticas, cómo va el programa. Son Spotify, ya somos 56.866 escuchas y 5.233 seguidores. Una vez más, y como siempre hacemos en todos los capítulos, os agradecemos el estar ahí, os agradecemos las escuchas, vuestros comentarios y todos los emails o mensajes que nos enviáis, bueno, pues con muestras de agradecimiento, reservando consultorías individuales o incluso solicitando el servicio de asesoramiento financiero independiente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a comentar un tema recurrente, una pregunta que nos hacen todas las semanas, un tema de candente actualidad, y es el capítulo y el título del programa de hoy es ¿por qué no invertimos en criptomonedas? Y repito y reitero, ¿por qué no invertimos en criptomonedas? ¿Por qué no nos gustan? Bueno, como supongo que sabrás y estarás al corriente, te habrán saltado y surgido en innumerables ocasiones dudas sobre si, oye, voy a comprar Bitcoin, voy a invertir en criptomonedas, es que vi un anuncio, es que me saltó en YouTube, es que tengo un amigo, es que tengo un conocido, es que mi cuñado invirtió 500 euros o 1.000 dólares y ahora tiene 50.000 y es millonario, bueno, bla, bla, bla, bla, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Como esto ya lo sabéis, nosotros venimos a daros muestras empíricas, por así decirlo, o explicaciones con fundamento y de valor para que, bueno, cada uno interiorice, cada uno piense si las criptomonedas y las criptodivisas son para él o para ella o no, y si realmente son de interés o si crees que tú puedes invertir o debes de invertir en esto, ¿no? Nosotros no vamos a dejarnos llevar por rentabilidades, ni vamos a dejarnos llevar por cantos de sirena, ni por modas, ni por publicidad. No, ya lo sabéis, somos asesores financieros independientes y os vamos a dar nuestra opinión igual que se la damos a todos los clientes, empresas, familias y fundaciones a las que asesoramos. Lo primero es que el primer punto negativo, ¿por qué no nos gustan las criptomonedas? Es por la volatilidad. Tiene una volatilidad enorme. La volatilidad es lo que se mueve un activo financiero, lo que sube o lo que baja un activo financiero. Y en concreto el Bitcoin, así como las criptomonedas, tiene una volatilidad elevadísima. Por tanto, eso, si lo extrapolamos a nuestro negocio de asesoramiento financiero independiente, vemos que es realmente complicado y realmente peligroso. ¿Por qué? Porque tendríamos que llamar a alguien, en este caso a ti, tendríamos que subir al teléfono y llamarte y decirte, oye, la inversión que tienes con nosotros ha pasado de 100.000 euros a 70.000 o a 60.000. Pero igual te llamamos mañana y te decimos, oye, es que de 60.000 ha pasado a 110.000. Pero igual te llamamos pasado mañana y te decimos, oye, es que de 110.000 ha pasado a 50.000. Bueno, estos cambios tan exagerados y tan bruscos no los inventamos. Esto ha pasado. Esta misma semana habría el Bitcoin con un 35% de bajada. Vale. Por tanto, es lo primero que tienes que valorar. Si tu corazón y tu cuerpo y tu perfil de inversión pueden llevar o no la volatilidad implícita en el Bitcoin. Incluso muchos dicen o defienden que el Bitcoin es un activo para descorrelacionar, ¿vale? Descorrelacionar o diversificar, ¿vale? Para no invertir todos los huevos en la misma cesta. Se ha demostrado que el Bitcoin tiene la misma volatilidad que la renta variable o que las acciones, Por tanto, bueno, eso de que sirven para descorrelacionar o para diversificar, pues no estamos de acuerdo, ¿no? Porque al final está muy relacionada con lo que hace la renta variable, con lo que hace la bolsa, por lo que, bueno, para este caso no nos serviría. Además, bueno, pues la inversión en blockchain de los últimos años también se ha ido enfriando, no esperamos tampoco que la tendencia cambie, y es que si lo llevamos al terreno profesional, cambia mucho la inversión que podéis hacer vosotros a título particular o que puede hacer cada uno en su casa, vamos a decir, de entre comillas, abrimos un melón que va a ser el del casino o el del azar o el de la lotería, a el trabajo que podemos hacer nosotros profesional. ¿Por qué? Porque para empezar, el Bitcoin o las criptomonedas no están reguladas ni por la CNMV ni por MiFID, la Ley Europea de Asesoramiento Financiero, MiFID II. Con lo que ya directamente a nivel normativo no podríamos asesorarle, recomendarle o invertirle a nadie en España en Bitcoin ni en criptomoneda. No dentro de un estamento regulado como es el nuestro, ¿vale? Dentro de una entidad financiera regulada y registrada como independiente dentro de CNMV y Banco de España. Otro punto importante de por qué no nos gusta es porque sí, muy bien, tú estás viendo que ganas X, que no digo que no decimos que sea malo, que no decimos que sea mentira, que no decimos que sea un engaño, una estafa, todo lo contrario, es real. Tú lo estás ganando, pero ay, amigo, cuando vas a vender, ¿cómo tributa esto en España? ¿Alguien me puede decir cómo tributa la venta o el beneficio del Bitcoin en España? ¿Alguien me puede decir qué código ISIN hay que poner en la declaración de Hacienda o qué acrónimo o qué ticket hay que poner en Hacienda, en la declaración de la renta, para reflejar esas ganancias con el Bitcoin? Bueno, si alguien nos lo puede decir, o si hay algún asesor fiscal en la sala que nos quiera ayudar en este aspecto y o que quiera incluso grabar un capítulo con nosotros hablando de la fiscalidad de las criptomonedas, desde aquí, que nos contacte, que es bienvenido. Por tanto, esto es un problema. Estás ganando un 80, un 100, un 200, un 300, quieres vender, ¿cómo tributa esto, no? Bueno, la fiscalidad. Otro punto importante es la liquidez. El Bitcoin es líquido. Liquidez quiere decir la rapidez con la que tú haces líquido, nunca mejor dicho, un activo financiero, una inversión. Un piso, un local, un inmueble, un garaje es ilíquido. Tú no puedes darle al botón de venta y vender ahora mismo. Las acciones, muchas de ellas, las grandes, Walmart, Inditex, Apple, Banco Santander, JP Morgan, pues son líquidas. Se negocia mucho volumen en las bolsas. Por tanto, es fácil venderlas, ¿no? Hay mucho volumen de mercado. Sin embargo, con el Bitcoin, bueno, para que tú vendas, tiene que haber alguien que quiera comprar. Y al revés, ¿vale? Por tanto, la liquidez del Bitcoin quizás sea alta, pero criptomonedas... El otro día Javi estaba mirando en Investing, en la plataforma Investing, y había, no me acuerdo, 1.000, 2.000, 3.000 criptomonedas distintas. Con lo cual, mucho ojo con la liquidez de las diferentes criptomonedas, porque igual no puedes salir cuando tú quieres salir. Igual estás subiendo tu criptomoneda un 150%, tú quieres vender... Y en ese momento no hay liquidez, nadie quiere comprar. O al revés, está cayendo mucho la criptomoneda, tú quieres comprar y nadie te vende, ¿vale? No hay papel en el mercado, no hay liquidez. Otra cosa importante es la contrapartida. A nosotros no nos gusta invertir en algo en lo que no sabemos la contrapartida real que hay detrás. En el Bitcoin no hay una contrapartida física. Tú en el oro tienes una contrapartida física. Tú en las acciones de Inditex tienes una contrapartida física. ¿Cuál es? Que yo salgo a la calle y aquí enfrente hay una tienda de Zara, la veo. En el petróleo incluso hay una contrapartida física, ¿vale? Hay alguien al otro lado. Ahora me diréis, sí, claro, es que en el Bitcoin están los mineros de Bitcoin. Está la otra parte que te quiere comprar o vender. Bueno, está o no, ¿vale? O no. Y abrimos un melón. ¿Cuánto vale el Bitcoin? ¿Cuál es la valoración de las criptomonedas? ¿Cuánto vale Facebook? Facebook vale no lo que es la propia compañía en sí, vale pues la comunidad que tiene, vale los ingresos que genera por datos y por publicidad, ¿vale? ¿Cuánto vale Técnicas Reunidas? Pues vale toda la producción y todas las ventas y todo el volumen y toda la empresa y todos los empleados y vale pues toda la compañía, ¿no? Lo estás viendo lo que vale Técnicas Reunidas, ¿a qué se dedica? Igual que Zara, igual que bueno, Inditex, ¿no? Tú ahí lo estás viendo, lo puedes tocar, entre comillas. Tú un Bitcoin no lo puedes tocar, ¿ok? Por tanto, ¿para qué sirve un Bitcoin? Me vais a decir, es que es el mercado del futuro, es que es la divisa del futuro, es que es con lo que vamos a pagar dentro de 10 o 15 años. Permíteme que lo dude, ¿por qué? Porque alguno se acuerda de Terra, ¿Alguno se acuerda de 20? Sí, cierto, fueron las primeras, vamos a decir, redes sociales, pero es que hoy se lleva, ya no se lleva ni Instagram, ahora estamos con TikTok, por ejemplo. Facebook ha quedado en desuso, entre comillas. Los más viejos del lugar, supongo que recordaréis las cintas de vídeo VHS. Pues antes de esas había otras dos otras versiones. Yo era muy joven, no me acuerdo, era muy pequeño. Pero sí que he leído por ahí pues que había otras versiones mucho mejores que el VHS. No sé si es Betacam, ahora mismo no me acuerdo. Y al final, ¿cuál quedó? Quedaron las cintas VHS de vídeo. Por tanto, no decimos que no vaya a servir el modelo de criptomoneda, que no vaya a servir el dinero digital, o incluso que dentro de a corto y medio plazo no se vaya a pagar con moneda física. No lo decimos. Lo que decimos o lo que criticamos es esa tendencia que hay ahora mismo a creer que el Bitcoin ha llegado para quedarse en el mundo, que va a ser la criptomoneda de referencia para toda la vida y que va a seguir subiendo eternamente. No nos lo creemos. De hecho, hay una cita, bueno, si leéis y ponéis en Google Bitcoin, Warren Buffett o Charlie Munger, pues vais a ver pues que más o menos la idea que tenemos es la misma que la suya, y podéis leer todas las florituras, abro paréntesis y ironía modo on, de la idea de, bueno, de uno de los, vamos a decir, para nosotros la referencia a nivel mundial en inversión, como puede ser Buffett, y en España para mes. Pues, hombre, el Bitcoin como que no le tiene mucho aprecio, ¿no? Y había hace poco leía una cita de un profesor, un catedrático, no sé si de la Universidad de Chicago o de Michigan, no me acuerdo bien, un americano, fiel también seguidor de la inversión value, en valor, y de Warren Buffett, y decía, y es que eso me quedó grabado, que el sueño de muchos o la fantasía de muchos no lo convierte en realidad, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, que a mí que todo el mundo venga a decirme en redes sociales, amigos, conocidos, familiares, que hay que invertir en el Bitcoin, que nos estamos perdiendo el negocio del futuro, que somos tontos porque no estamos ganando el 200 y el 300%, que para asesorar no hace falta pues saber de nada, ni tener ninguna formación, ni especificación, ni certificación, ni nada de nada de nada. O sea, yo compro Bitcoin y gano dinero sin control, y me compro Lamborghinis Diablos, ¿no? Que es lo que sale en la... Si veis un poco el... analizáis un poco la red social, como puede ser TikTok, os dais cuenta que hay gente de 15, 16, 18, 20, 25 años diciendo que son expertos inversores y expertos asesores financieros porque están ganando millonadas con el Bitcoin. ¡Ostras! En Javi y yo solemos ser bastante de sentimiento contrarian. Es decir, cuando el botón este habla de comprar oro, es momento de vender oro, ¿no? Por tanto, esto si lo extrapoláis al mercado del Bitcoin, pues más o menos lo mismo, ¿no? Cuando alguien nos habla de ganar un 300%, ostras, os juro de verdad que a nosotros aquí sentados en la oficina nos cruzan los cables. Es decir, se nos eriza la piel y casi podríamos terminar la conversación, ¿no? Pero ya no hablamos del 300, hablamos del 25, del 30, del 40. O sea, estamos hablando de unas rentabilidades como si eso fuera sano, como si eso fuera fácil de conseguir. Y hay que pensar que hay fondos de inversión con miles de millones bajo gestión, con cientos de empleados en todo el mundo analizando compañías que no consiguen un 4 anual, ¿vale? Con lo cual, centremos los riesgos, centremos las volatilidades, pensemos en si es sencillo o no conseguir un 4 o un 5% anual cuando los tipos de interés están al cero. Por tanto, no hablemos de un 300, ¿eh? Ojo. Y para nosotros, y sintiéndolo mucho, no sé si alguien se va a dar de baja del podcast, si le va a dar a borrar, a cancelar, a anular suscripción, o incluso nos valorará con una estrella en las diferentes plataformas, pero para nosotros sigue siendo algo especulativo, sigue siendo algo en lo que recomendamos no invertir y no tocar, salvo que, bueno, pues quieras jugarte X dinero de tu patrimonio y decir, bueno, pues lo voy a perder, o si sale bien, bien, si sale mal, pues mal. Vale, por tanto, esas son las razones, creemos que de fundamento, por las que no invertimos en criptomonedas. Y Javi os va a contar algo más sobre, bueno, yo he hablado de criptomonedas en general, pero Javi os va a contar algo más sobre alguna criptomoneda de referencia y que están ahora mismo, vamos a decir, de interés y de moda en el mercado. Javi, ¿qué nos cuentas? Estás escuchando Finanzas e Inversión con Javi García y Borja Rubí. a todos. Agradecer a todos, pues un poco reiterar lo que acaba de decir Borja, en el sentido de, bueno, todas estas consultas que nos escribís, animándonos a seguir con el podcast, todas estas consultorías que nos están llegando, os animamos a contratarlas para que alguien totalmente independiente os eche un vistazo y os estudie de manera exhaustiva vuestra cartera, bien tengáis un fondo, dos o 15. Seguís teniendo digamos el mismo derecho y yo creo que la misma necesidad, ¿no?, de que alguien independiente eche una radiografía de esas posiciones y, bueno, y os diga, oye, pues de qué pie cojea o multitud de cosas que nos pasan, ¿no?, cuando estudiamos esos ahorros, ¿no? Bueno, sí, el tema de hoy entendemos que va a tener seguidor y detractor, ¿no? Está muy de moda. Yo no hay día que salga a la calle y me pregunten por las criptos en general. Desde familiares, amigos, conocidos, es un tema totalmente ya, creo que pues muy de moda, si me permitís la expresión, ¿no? Cuando una cosa ya pasa un poco de la raya, pues me empieza a recordar pues asuntos o otros temas del pasado, ¿no? Que bueno, luego os comento uno que comentó Borja, que adelanto. Bueno, yo sí quería comentaros primero, puntualidad de un dato que dio Borja. En Investing, por ejemplo, en el apartado de criptos, si das al botón para entrar dentro de un link que ellos te permiten consultar la cotización, salen nada más y nada menos que 5.400 referencias. Realmente a mí se me escapa si son todo criptos. Yo creo que no, son a veces productos vinculados a estos, pero evidentemente se escapa a cualquiera, ¿no?, tener casi 5.500 referencias de algo que pues no sabemos realmente tampoco definirlo muy bien, ¿no? Y hay nombres pues totalmente que nos suenan a chino, ¿no? Por ejemplo, pues hay criptos que capitalizan ahora mismo 6 billones americanos, que son 6.000 millones de euros, pues se llaman Solana o BitChain, Stellar, no sé, hay unos nombres, Monero, Maker, no sé, hay una serie de cosas que no habíamos oído en nuestra vida, ¿no? Claro, pensar que lo primero que me viene a la mente, pensar que hay 5.400 candidatos para ser la moneda del futuro, pues bueno, a mí me cuesta pensar, ¿no? Cuando en principio, ahora mismo todos o medio mundo convivimos con una que se llama euro y el otro prácticamente, el otro medio con el dólar, ¿no? Son las dos divisas que se llevan un 87% hoy del intercambio. Pensar que hay 5.000 jugadores que están apostando a no sé exactamente el qué tampoco, ¿no? pero bueno, me parece una cosa totalmente desproporcionada, ¿no? Además, bueno, si te vas a la columna de la variación de los últimos 7 días, pues ves caídas de pues muchas del 50%, del 43%, del 44%, del 37%. Ese ya es un primer motivo para por qué no incorporar este activo a las carteras, ¿no?, de los clientes. Nosotros siempre decimos la línea troncal de toda gestión de patrimonio, eso es preservar capital. A nosotros pues vienen a vernos familias o personas que evidentemente les costó determinados años de su vida tener un patrimonio y evidentemente lo que quieren fundamentalmente es preservar, ¿no? Es verdad que hay perfiles y perfiles, pero la línea esencial para nosotros es preservar ese capital. Por tanto, un activo que en una semana puede caer un 40%, un 45%, es difícil que entre a formar parte de la lista para gestionar, ¿no? Eso lo entendéis muy bien. Y bueno, quería comentaros un poco la curiosidad del Dogecoin, ¿no?, que os sonará a todos, esta cripto Dogecoin, que ¿cómo nació? Porque me llamó mucho la atención. El otro día leí un artículo y me llamó mucho la atención, ¿no? Doge nació como una meme, sí, como una broma, en 2013. De hecho, es la foto de un perro de la raza Shiba Inu, que es un tipo, tipo estos perros de Alaska, El perro en concreto tiene un nombre, se llama Kabosu, fue adoptada por Atsuko Sato, una profesora de preescolar japonesa, y por unas fotos que ella colgó en las redes, pues se hizo famoso y se hicieron muchas memes por ese, con Kabosu, con ese perro. Pues en 2013 esa broma, esa meme coge forma gracias a Billy Marcus y Jackson Palmer, americano y australiano respectivamente, que como burla, realmente ellos empezaron como burla a la criptomanía, ¿no? A esa fiebre que había de las criptos, crearon esa moneda llamada Dogecoin, ¿no? Que al fin, insisto, no deja de ser una parodia del Bitcoin, fundamentalmente, ¿no? Bueno, principal diferencia de una y otra, Dogecoin se fabrica, ya sabéis lo que es el minar la cripto, se fabrica igual que el Bitcoin, pero sin límite, ¿vale? Sin límite. ¿Qué puso en la órbita a Dogecoin? Pues bueno, algunos os podéis sospechar lo que fue, ¿no? Tweets de Musk, de Elon Musk, propietario de Tesla, donde comentaba pues que Dogecoin podía ser la cripto, su cripto favorita, que podía subir a la luna. Bueno, en noviembre, para que veáis la cotización de esta cripto, en noviembre de 2020, hace 4 días, noviembre de 2020, cotizaba a 0,02, no 2 céntimos, sino 0,02. Es decir, 5 por un céntimo de dólar compraba 5 Dogecoins, ¿vale? Por un céntimo. En mayo del 21 pasó a 0,56, a más de medio dólar, ¿no? Eso es una subida para que el oyente tenga la referencia de 200, casi 280 veces se multiplicó, ¿no? Es decir, una persona que ahí haya jugado, por así decir, con un cheque de $1,000, ¿no? Los cheques famosos que repartió el Estado americano para incentivar el consumo, la economía en general, pues una persona que hubiese invertido $1,000 en el Dogecoin, pues pasó a tener prácticamente $280,000, ¿no? Comenta Marcus, uno de sus creadores, dice que en 2015 había vendido ya todos los Dogecoin, evidentemente cuando prácticamente no costaban nada, pero claro, tenía tanta cantidad que por poco que costasen, pues él recuperó $10,000, se dice, ¿no? Se dice de hecho que se compró un Honda Civic de segunda mano con esos $10,000 y dio la curiosidad que unos años después, insisto, en este año, en el 21, el Dogecoin llegó a valer, la capitalización del Dogecoin llegó a ser más que la empresa Honda entera, ¿no? Esa es una de las anécdotas que circula por internet. Bueno, una de las caídas más relevantes la sufrió también por un comentario de Musk en prime time en la televisión americana, ¿no? Que llamó, pues un poco, lo citó, me parece, de chanchullo, ¿no? A esta cripto. Prácticamente cayó un tercio en una sesión del valor. Y bueno, con esto haceros ver que este es el caso de una de las más conocidas actualmente. Y insisto, que haya esa cantidad de referencias ahora mismo, pues evidentemente parece ser que estemos hablando más de una fiebre que de otra cosa, ¿no? Yo insisto también en lo que acaba de comentar Borja, un poco la falta de transparencia de lo que hay detrás. Si es verdad que parece que alguna gestora pues se ha levantado la mano y ha dicho que sopesa usar alguna cripto en el futuro, pero bueno, aquí en el caso español, bueno, tenemos un valor que me gusta recordar aquí, que es el caso de Terra. Muchos de los, pues bueno, los oyentes más jóvenes ni les sonará. Terra fue una filial de Telefónica, fue una filial de un poco del área de internet, que salió a bolsa después de comprar Olé. Olé fue el primer buscador en castellano, para que os hagáis una idea, ¿no? Terra salió a bolsa en noviembre del 99, hace 21 años, 22 años, a 11 euros. El primer día ya cerró a 37 euros, multiplicando prácticamente por 3. En enero de 2000, con la famosa burbuja, la friolera de tierra alcanzó 157 euros, fue el máximo que cotizó, me parece 157,65, fueron el máximo histórico intradiario. Todo el mundo hablaba de Terra, me acuerdo que todo el mundo. Yo me acuerdo, hasta mi padre tuvo acciones de Terra, porque me acuerdo yo de reflejárselas en alguna declaración que le ayudé a hacer, y me empecé también a investigar un poco, a ver qué había detrás. Terra era todo ilusión, ¿no? Llegó a cotizar o tener una capitalización por encima de Repsol, de BBV, de Santander, una cosa que no tenía ni las oficinas en propiedad, eran de alquiler. Eso cuando estalló, os podéis imaginar la caída como fue. Os invito a buscar un gráfico en internet de Terra y la evolución, pero me acuerdo que todo el mundo, toda la población, fuese de índole financiera o no, hablaba de Terra, del futuro, y bueno, eso acabó arruinando a todos los inversores. Yo me acuerdo cuando la cotización estaba en 100, ciento y pico, pues había analistas que la situaban en 200, ¿no? Eso al final era lo que alimenta a intentar a seguir creciendo esa burbuja, y evidentemente al que invirtió ahí, pues bueno, ese lo perdió todo, evidentemente. Y también me acuerdo un famoso rebote que tuvo la zona de 40 euros, donde pues mucha gente invitaba a una oportunidad de compra como un chollo, y 40 ya acabó esa zona de rebotar. Evidentemente fue simplemente un amago, ¿no? Insisto, muchas veces alimentado por prensa o por analistas, y ya acabó de desplomarse del todo y valer prácticamente cero, ¿no? Con esto no decimos que las criptos van a valer cero, simplemente, hombre, muchas de ellas estoy convencido de que sí. No creo que haya de dinero en el mundo para sostener 5.400 referencias a cosas que hoy en día, pues bueno, las vemos relativamente lejanas, ¿no? O muy lejanas, ¿no? O mucha parte de la población las vemos muy lejanas. Tanto tenderán a desaparecer. A nosotros lo que más miedo nos da es lo que comentó Borja, la duda sobre la liquidez o la iliquidez. ¿Por qué? Porque yo, en el momento que necesite el dinero, pues ya estamos viendo alguna plataforma donde no es fácil vender, donde las comisiones de venta son elevadísimas, ¿no? Cuando quiere uno vender un paquete pequeño. Y son todo trabas al final, ¿no? A lo que es tendría que ser un activo financiero líquido, como puede ser una acción cotizada, como puede ser un fondo de inversión. Y realmente vemos bastante más sombras que claros. Por tanto, nuestro comentario de momento siempre va a ser en ese sentido, ¿no? Y por mi parte me despido hasta el próximo capítulo, agradeciendo de nuevo que estéis ahí y que nos sigáis. Es que además una de las cosas que nos llama la atención es que conocemos a gente, familiares, amigos, que nunca en la vida, nunca jamás en la vida se han propuesto invertir o se han propuesto gestionar su patrimonio. Gente que tiene, bueno, pues una cierta cantidad de ahorro, y oye, pues nunca en la vida nos han escrito ni llamado para decirnos nada en este aspecto, ¿no? Y de repente un día nos llega un WhatsApp, nos llega un mensaje, nos llega una conversación de bar donde te dicen: escucha, estoy pensando en comprar Bitcoin. Es lo que os digo, o sea, lo sentimos mucho, pero es que creemos que aquí lo único que obedece es a un objetivo especulativo real, no de gestión de patrimonios, no de valor, no de inversión ni de asesoramiento financiero. Solo es especulación. Esto ya lo hemos escuchado y lo hemos vivido en varias ocasiones a lo largo de la historia. Lo más reciente ha sido el boom inmobiliario, donde eras el tonto de la película si no te comprabas un piso, si no tenías 3, 4, 5, 6 viviendas para comprarlas y venderlas al poco tiempo y ganar lo que sea. Y bueno, también conocemos a gente que se ha quedado con un puñado de pisos a una valoración que en su vida ni en sus sueños volverán a ver, ¿no? Y se están arruinados, obviamente. Con lo cual, no es echar, vamos a decir, leña al fuego, pero es nuestra opinión. Como siempre, sabéis que nosotros nos mojamos, os damos una opinión sincera, real, de valor, con fundamento y con, vamos a decir, experiencia y formación detrás, ¿vale? No es algo así baladí. Hemos visto muchos casos de gente que ha perdido mucho patrimonio en muchos activos distintos y en plataformas, en cosas que no, que dices tú, o sea, es que no me cabe en la cabeza cómo has podido llegar a hacer esto. Bueno, pues la única explicación es el sentimiento de la inversión y el behavioral finance, el comportamiento psicológico, ¿vale?, del ser humano. Y es ese afán por la rentabilidad, por ganar, el miedo, el FOMO, el fear of missing out, el miedo a quedarte fuera, el miedo a ser el que no rentabiliza, el que no gana ese 100, ese 200, ese 300. Bueno, para todo lo demás, ya sabéis que tenéis este podcast, Finanzas Inversión. Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes, como siempre, recordaros que si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejarnos vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y, sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia de mercado siga su curso y, como siempre, buy and hold. Recordad a nuestro amigo Warren Buffett, que decía que solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Y yo creo que, vamos, esta cita viene al pelo al capítulo de hoy. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Randall Wall Business. Si estáis por Oviedo, os invitamos a tomar un café. Y, como siempre, deseamos que el mercado suba eternamente, su vida sana, ojo, y que todos rentabilicemos nuestras inversiones. Os enviamos un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Un abrazo.